inevitable engañarte primero. Hoy tengo que pagar esta pena con dolor. Noche sin dormir, pendiente de ti. ¿Por dónde andarás? ¿Con quién estarás? Engañándome. Aunque eres infiel, solo pienso en ti. Y con quién estés, yo muy bien lo sé, me recordarás. Yo soy el culpable de engañarte primero. Que hacía, hoy lo debo pagar. Yo soy el culpable de nunca valorarte. Cuando sola llorabas, este dolor pagaré. Yeah.